today, motherfucker! What do you think I have, huh? What do you think, I have fucking worm like you? I told you, man! I told you, don't fuck with me! I told you, no fucking kids! No, but you wouldn't listen. Well, you stupid fuck! Look at you now! What's up, son? No intentes pegarte. Tengo lírica fuerte que puede impactarte. Darte duro, dejarte mudo al instante. Algo nuevo para que puedas acoplarte. Este cantante sale como bestia del desierto. Soy de los que impacten el momento y los dejo tuerto. Considerado un esquimal en Alaska. Considerado en Chile como el blanco fantasma que despierta por la noche cuando cae la luna llena. Entro en la escena como una tiniebla. Yo te estrujo y después te plancho. Soy el tipo de persona que la llave de carro es un gancho, una pistola, bájate del auto. Esto no son juegos, esto es un asalto. Liriqueo, mientras hago palos gigantescos, grotesco, master flow. Yo represento cubano, un estilo fuerte, un estilo tan potente que puede distorsionar tu mente y te vuelve loco. Te saca los mocos y te los come como si fuera limber de coco. Frambuesa, soy de la realeza, del corillo donde corren miles por la mesa. Le doy comienzo a otra nueva era de cantantes con estilos arrogantes y letras impresionantes que quieren arte, eso vengo a demostrarte. Mis palabras son de furia eliminando a estos cobardes. Elimínalo, túmbalo, mátalo, lyrical jab con coscuyela arrasándolo y opacándolo de manera suficientemente ágil, pues estrangular cantante para nosotros es algo fácil, ¿me entiendes? Esto no es común ni corriente, coscuyela. Ahora tengo miles de poderes y puede que al escuchar mi música te eleve. Esto es pa' que se oriente, no lo piensen ni intenten. Coscuyela con lyrical jab, ahora entramos fuerte y potente, aborrecido y ensorrado con chalecos antibalí, con los rifles niquelados. Los dejo pegados y se mueven a distancia. Lírica ya mi coscuyela siente la elegancia. Liricista de alta clase con estilo Fíjate. Fino. Ellos beben cerveza y nosotros bebemos vino con estilo. Siente la resaca del hangover, champán cristal, Aro 20 y Land Rover. Pisando mi carnal, ya es mi turno de jugar. 4-4 es mi formato, mi elemento es un metal. Mi licencia doctoral a la hora de rimar. Cirujano de mis letras, el bisturí, mi alma mortal. Mucho debo degollar con 100,000 puntos de sutura. Y en mi escritura, abusador como un guardia satura. Lírica pura, como ron de mi alambique. Y es mejor que te lo explique en el que en salud se cura. Coscuyela, considerado un grande en lo que hago. Y proclamo, soy el mejor liricista de este año. Sin hacerte daño, algo que te sienta medio extraño. Se te para los pelos, te despellejo como el paño. Como Mace, entró a la escena como Scarface. You are a bunch of fucking assholes. You know why? You don't have the guts to be what you wanna be. Yo soy el cantante que este año entra fuerte y potente. Soy todo MC que se esté pendiente. Causo diferentes reacciones en el ambiente. Con lírica nueva que tira cubano para que haga frente a tu mente. Y educado, super dotado y super preparado. Para el que quiera la guerra contrincante, vamos al mambo. Tengo más estrategias militares que comando. Y en mi bando todo el mundo anda más armado que Rambo. Cubano, capitán teniente, gusto en conocerte. Ataco fuerte, soy tu Macau. Para que entiendan de lo que le estoy hablando. Más vale pájaro en mano que siento de yo volando por el otro lado. Se está agotando mi paciencia. Mejor no me provoquen a que haga una demencia. Voy a hacerte un culto con tu propia sangre. Y del sueño tan profundo nunca podrás despertarte. Así que cállate y no me hagas mencionar que cuando viste el killer te pusiste a suplicar. Y llorando veré a muchos en tu funeral. Ya que no es lo mismo llamarlo que verlo llegar. Mírate mi estilo más violento. Párate esa gente que este año me esperaba ver muerto. A mí muerto, yo lo siento, socio mío. Pero ese deseo no será cumplido. Dame la cela, una vela, a la N, la O. Cubano, deletréalo. ¿Qué? Y si fantasmeas, que esa es mi garra para ponerme más caliente que el desierto del Sahara. Yo soy un soldado, estoy entrenado y nunca me canso. Ando caminando por encima del sol descalzo. Yo lo dejo manso. Coscuyela es el nombre, sangre de cantante y de este flow. Yo soy el conde. No me importa abrir otra sección en esta corte. Mueran por torpes, ya que mis balas no se gastan. Rimas que aplastan entre lírica ya con coscuyela, dando candela. Y digo, ¿quién quiere guerra? ¿Quién quiere guerra? ¿Quién? Ya, ya. 2002. Yo. Coscuyela. Lírica al jab. Dale, ya. Coscuyela. 4 minutos y medio. Dile, papi, ahí, tú sabes cómo, ¿eh? Tú sabes. No te hagas el loco. No te hagas el loco.